suerte yo no sé de azar. Pero nada pasa por casualidad. Hubo algo raro en el tiempo que supo cuál era el momento perfecto. Una complicidad que me hace preguntar ¿qué posibilidad hay? ¿Y cuántas vueltas tuvimos que dar? Ay, para cruzarnos en ese minuto, en ese segundo, en el mismo lugar. ¿Qué tuvo que pasar? Ay, si no es destino, ¿cómo se puede llamar? A coincidir justo en ese minuto, en ese segundo, en el mismo lugar. Una llamada perdida que devolví por cosas de la vida. Una canción que sin pensarlo cambiaría todo. Hubo algo raro en el tiempo que supo cuál era el momento perfecto. Una complicidad que me hace preguntar ¿qué posibilidad hay? ¿Y cuántas vueltas tuvimos que dar? Ay, para cruzarnos en ese minuto, en ese segundo, en el mismo lugar. ¿Qué tuvo que pasar? Si no es destino, ¿cómo se puede llamar? A coincidir justo en ese minuto, en ese segundo, en el mismo lugar. ¿Qué posibilidad hay? ¿Y cuántas vueltas tuvimos que dar? Para cruzarnos en ese minuto, en el mismo lugar. ¿Qué tuvo que pasar? Si no es destino, ¿cómo se puede llamar? A coincidir justo en ese minuto, en ese segundo, en el mismo lugar. Nuestro encuentro me hizo confiar.